tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Tranquilo por la zona, ¿no? Por esta zona, claro. Pero por ejemplo, bueno, en Buenos Aires yo estaba viendo un poco, estaba viendo lo del autopartista, lo de Lea, cómo viene todo el tema de lo que son la autopartista y la industria automotriz, donde el gobierno intenta darle el procrear auto todo, pero al trabajador, al obrero, le está dando un procrédito a largo plazo y hundiéndolo más cada vez más. En una miseria que es ya prácticamente insostenible, y por eso las luchas y la gente en la calle reclamando por fuente de trabajo y por un salario digno. Bueno, y acá tenemos que nosotros rescatar un poco la creatividad, ¿no?, que tiene nuestro proletariado en su lucha, porque con este caso de Lear burlaron a la represión de la gendarmería, que estaba esperándolos en la autopista de la Panamericana. Sobre Panamericana, y ellos... Claro, estaba esperando gendarmería porque sabían que había una convocatoria para la zona y para hacer un corte, un piquete, que es la modalidad, digamos... Con movilización era lo que se estaba... Claro. Entonces, cuando de repente se encontraron con que no había, y sí se encontraron con dos caravanas que venían... En distintas direcciones de caravanas de auto que venían en distintas direcciones de la autopista, y bueno, no tuvieron. Y las colectoras también, porque acordémonos que Lea queda sobre colectora, eso es lo que yo podía apreciar esta mañana por claro. por televisión, que quedaron todos sorprendidos hasta el locutor, porque dice: está cortada Panamericana, las colectoras, o sea, cortaron todo prácticamente, claro, con una estrategia bastante importante. Claro, justamente, bueno, al autopartista le dieron con los autos. Y a la gendarmería se tuvieron que mandar los escudos, los palos y los gases en guardárselo bien guardado, porque justamente... No había nadie que quería reprimir. Claro, no había nadie haciendo piquete, y los automovilistas que se tuvieron que parar acusaban de que no podían seguir porque la gendarmería les impedía el paso. En realidad lo que terminaron haciendo los piqueteros fueron gendarmería. Claro. Era lo que aclaraba, dice, el que está cortando la ruta es gendarmería, decía el periodista, bueno, esta mañana. Porque querías hacer circular a los autos. Y los autos estaban circulando, nada más que venían en una velocidad mucho menor. O sea, digamos, bueno, es un poco lo que queríamos rescatar, ¿no? Cómo nuestros trabajadores, nuestro proletariado se las ingenia para generar estas medidas, ¿no? También hubiera sido muy beneficioso y mucho más productivo para esta lucha que esa capacidad y esa chispa inventiva se aplique a los obreros que están trabajando en defensa de sus compañeros, ¿no? Como se han hecho en otros lugares, ¿no? Que a través de la asamblea, a través del trabajo a reglamento, también le haga sentir a la patronal de Lea, no sobre la autopista y no sobre los lugares donde, bueno, que lo dijimos en el programa de la semana pasada, consideramos que va a ser mucho más fructífera, no negamos este tipo, y bueno, y nos alegramos y aplaudimos estas iniciativas, pero serían mucho más efectivas si todos los compañeros del autopartista que están dentro de la fábrica y que han conservado el trabajo se sumen a la lucha con medidas concretas que perjudiquen directamente a la patronal, ¿no? Como se hizo en Valeo, por ejemplo, ¿no? Valeo, o sea, fue el generador de todo esto, y bueno, creo que Lea tiene que aprender del triunfo importante que tuvieron la gente de Valeo de Córdoba en su totalidad. Fue un triunfo de la clase obrera espectacular. Claro, y que aún hoy, ahí no ha habido suspensiones, ahí no hubo despidos, ahí no hubo, como en el caso de Lear, que la patronal se limpió de un plumazo a toda la comisión gremial y a los delegados combativos, En Valeo siguen estando los mismos compañeros, los mismos delegados, la misma representación que se dieron a través de la asamblea de los trabajadores. No hubo suspensiones y no hubo despidos. Se trabaja a un ritmo menor porque la producción ha disminuido. Eso no ha disminuido porque la patronal lo ha dispuesto, ¿no? Pero bueno, los trabajadores siguen laburando, siguen cobrando el 100% de los salarios, y es una actitud que se han tenido que ajustar tanto la patronal como el sindicato, que en esa no pudo intervenir como acostumbran intervenir. Bueno, esa es un poco la novedad, ¿no?, de esto. Bueno, los felicitamos también por eso a los compañeros. Y bueno, también se está peleando en otros lugares, ¿no? Digamos que en el norte, en Salta, la semana pasada informamos que estaba el ingenio Tabacal. Bueno, acá con el conflicto azucarero sigue el paro y mañana martes, o sea, sería por hoy. Hoy martes, nueva reunión mientras los trabajadores del campo siguen en la entrada de Orán sobre la Ruta 50. Una gran presencia de trabajadores del ingenio San Martín del Tabacal que desarrollan sus actividades laborales en la zona rural se sigue observando en el ingreso a la ciudad de Orán sobre la avenida Palacios y Ruta Nacional número 50. Claro, ahí los compañeros han tenido que cortar la ruta. Digamos que el conflicto en el ingenio de Tabacán ya lleva como un mes, ¿no? Más de 30 días. Claro, sí. con paros parciales, 4 horas levantan para negociar. Es decir, hasta la semana pasada creo que estaban negociando acá en Buenos Aires. Y bueno, y ante la imposibilidad de resolver el... y ahí fíjate vos, bueno, no estás acá, pero hace unos 15 días o menos, salió un comentario de un directivo de la empresa esta San Martín del Tabacal, ¿no?, que decía que él no entendía por qué, si ya había llegado más o menos un acuerdo con los dirigentes sindicales, después que se habían juntado no sé qué, dice, no sé a qué se juntan a hablar entre ellos, y se después cambiaron de opinión. Claro, se estaba refiriendo a que la asamblea había cambiado la postura de los dirigentes gremiales. Ahí nos estamos dando cuenta del poder que tiene la asamblea en este ingenio, que ahí sí, digamos, el rol del sindicato lo se hace como corresponde, que la asamblea le dice, vos tenés que ir, negociar esto, si nos gusta lo aceptamos, y si no, bueno, seguimos, claro, con la medida, con lo que nosotros queremos. Para eso están los delegados también. Claro. No para arreglar con la patronal, para traerle todo arreglado a los compañeros, que en realidad ahí empieza toda la discordia y toda la disconformidad. Ahora, es increíble la desfachatez de este tipo. No sea que se juntan y hablan entre ellos, o sea... Él se refería a la asamblea, pero fíjate vos cómo no la quiere dar a conocer, para no darle poder y jerarquía a lo que están construyendo los trabajadores ahí. Bueno, pero también en Orán mismo supera el paro docente. En Orán supera el 70%. Claro, digamos que ahí iniciaron las clases con medida de fuerza. Claro, ¿verdad? Aumento al básico allá, el paro va en ascenso. O sea que estamos prácticamente en una media jornada, digamos, anual que queda de clases. Ya empezamos con los pares, los reclamos, para que se reabran paritarias, rever los sueldos. Claro, y digamos, acá en Orán, o sea, es una medida de fuerza que se ha dispuesto para toda la zona, ¿no? Para creo que hoy día había convocado una asamblea de todos los delegados de la zona donde estaba Orán, Pichanal, Embarcación, Colonia Las Rosas, porque la medida de fuerza que se votó a partir de ¿cómo se llama? De la Asamblea Docentes Unidos de Salta, que es una organización autoconvocada que surge por fuera de las viejas estructuras gremiales, dispusieron en plenarios que se hicieron antes de retomar el ciclo de las vacaciones de invierno, el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno sí o sí haga las mejores salariales que se está reclamando en toda la provincia. Bueno, eso es en el norte, ¿no? Y bueno, con esto un poco nos vamos a un primer corte. Le pedimos a Leo que vaya corriendo a alargar la música y en un ratito volvemos. Los tres mexicanos me tratan como un hermano. ¿Qué sentirías si cae junto a ti una hermana que canta una red del melodío? Asesinos, yeah. Es lo que son, es la única raza que odio de corazón. Oh, que se robaron una fábrica de humo. Oye, mano de obra campesina para tu consumo. Solo lo comparto con mis hermanos. Yo soy la pesadilla del sueño americano. Dilo. Cuyún en la tarde, 89.3. Bueno, seguimos en la chispa que enciende los del pueblo. En este segundo bloque, y quizás último, todo va a depender de locos de la azotea, si tienen ganas de hacer programa o no. Capaz que todavía están viendo San Lorenzo Bolívar. Y juega River enseguida. Así que bueno, capaz que esto sigue de fútbol. Los locos de la azotea mundial se les quedó pegado el mundial. Bueno, el asunto es que, bueno, justamente. Bueno, hoy también se trataba en la legislatura provincial un tema que acucia, digamos, a buena parte del establishment económico y político, ¿no? Porque la provincia estaba un poco, según algunas opiniones, a la deriva, porque estábamos gastando sin presupuesto, ¿no? Que bueno, que cuál es la diferencia de tener presupuesto o no, es que gastamos igual, pero con presupuesto. O sea, nos gastamos el presupuesto, y bueno, estamos gastando de lo que no tenemos. Bueno, es parte de lo que los mendocinos sabemos cómo es esta cuestión de los presupuestos, es común por ahí. Los trabajadores lo vemos como el presupuesto de otro robo más que nos están haciendo, pero nada más que le ponen el presupuesto, se trata de la legislatura donde no tenemos ni voz ni voto, donde deberíamos tener voz ni voto todos los trabajadores para también seguirlo y controlar a estos políticos del tema del presupuesto. Claro, que de última no dejan de ser representantes de la policía local, ¿no? O sea, ¿cuál fue el tema con el tema del presupuesto? Bueno, en un momento amenazó el gobierno de que tenía que suspender toda la obra pública para poder manejarse solamente con recaudación, porque no se podía endeudar. Que era una gran discusión que había en Cali y Penal, claro, para aprobar este presupuesto. O sea, fíjate vos, cuando hablaron de paralizar obras, que significa dejar de pagarle a grandes empresas como Techín, Cartelones, Carbona y otras tantas que andan en sociedad con ellas, ahí cambió la cosa, ¿no? Bueno, muchachos, siéntense a través del juez, que llegó a la corte de justicia. Muchachos, siéntense, pónganse de acuerdo y paren las obras, porque que yo no voy a cobrar esa. No de los tantos. Claro, entonces, fíjate vos, cuando los trabajadores estatales en medida de fuerza reclamaban por ejemplo por los docentes, que reclamaban por mayor presupuesto educativo, como no había presupuesto, no había, pues dijeron, no hubo problema. O sea, se seguía sin el presupuesto y vamos para adelante. Cuando los trabajadores de la salud reclamaban por el deterioro constante y permanente de los centros de salud, los hospitales, de la falta de insumos y de un salario indigno, también. Sigamos para adelante. Nosotros contratamos a Robby y... Bueno, resulta que cuando amenazaron el negocio, Cuando dijeron, vamos a tener que parar algunos negocios, ahí apareció la voluntad de acuerdo y de arreglo, ¿no? Bueno, por eso es que hoy ya tiene media sanción, después de haberse discutido entre ellos en una comisión, que lo integran algunos nomás, ya se aprobó, ¿no? Y bueno, y hubo esta mañana un reclamo de los sectores, de los trabajadores del Estado, justamente porque al decir de alguno, bueno, de la representante de ATE, Raquel Blas, que dijo concretamente: con estos presupuestos se cierran las puertas de una atención eficiente y la creación de más puestos ñoños. O sea, ¿qué se refiere con esto la compañera Blas? Que bueno, justamente uno de los temas que toca el presupuesto es el congelamiento del personal de planta, que incluso con esto también se afectaría a muchos trabajadores que están contratados ya de muchos años y que están reclamando desde hace varias negociaciones paritarias el pase a planta. Bueno, entonces al congelarse en la planta estable, que es como decían los compañeros por la televisión, es la gente que trabaja, que todos los días se levanta, tiene que marcar una tarjeta o poner el dedo pulgar en esas máquinas lectoras. Ahora son los que se van a congelar los cargos, ¿no? Entonces, mucha gente que está desde hace muchos años contratada va. Pero, por ejemplo, lo que sí denuncian es que no se prohíbe para nada las nuevas contrataciones, las nuevas prestaciones, ¿no? La nueva modalidad del tema de las prestaciones. Claro, las prestaciones. Porque ni siquiera es un contrato por tiempo, son prestaciones. Vos vas, estás, te pagan. Le pasas la factura, te pagan, claro. Porque son como tres horas y te pagan cuando quieren y como quieren. Claro, porque ese es otro. ¿Cuántos se quejan de que esas prestaciones ya llevan atraso de 4, 5 y 6 meses? Y bueno, y la otra es que de esta manera se ingresa mucha gente por favores políticos, ¿no? Total, no son parte de la planta permanente, no engloban, no engordan a este presupuesto, y bueno, y hay una partida exclusivamente para eso. Y donde tiene un conflicto también, donde hace falta médicos, todo, que la gente sale, reclama a la población común, contratan a todos estos prestadores, entran, están uno, dos días, tres días, una semana, se calman, todos se van, y ya no hay reclamo que se pueda hacer. Y ahí afecta a los trabajadores, a los trabajadores de plaza, a los que están contratados, a la población también, porque hoy ya tenés y mañana no está. Claro, no. Entonces, directamente, que es un comodín que andan moviendo por todo. Exacto, y sin embargo, bueno, nosotros con conocimiento de causa podemos decir que muchos nenes de estos que participan con el gobierno, sobre todo los que dominan la cámara, están trabajando con prestaciones o contratos en varias reparticiones públicas, ya está con cargo de jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, justamente esa es la denuncia que se hizo esta mañana, ¿no? Se perjudica con este presupuesto que se está pactando entre algunos. Justamente por lo que decíamos. Entre gallo y medianoche apareció en media sanción también. Eso, claro. También, no puede ser que la semana pasada era un radicales no, justicialistas sí, y entre gallo y medianoche apareció en media sanción. Y sí. Eso también es para discutirlo, que bueno, eso lo podríamos, ya cuando dejemos que pasen un par de días para ver, hacer una lectura política de lo que está sucediendo con todo esto, para que vean. El pueblo y la población, como estos personajes, quieren aparentar reírse de nosotros, y al contrario, lo estamos siguiendo cada vez el pueblo más de cerca. Claro, más de cerca, y queda a las claras que una vez que se habló de que se afectaba el negocio, ¿sí?, de las contratistas, de las grandes empresas que trabajan y que viven del Estado con la obra pública, es cuando se destrabó este tema, ¿no? No se destrabó cuando se habló de aumentar el presupuesto de educación, cuando se habló de que había que aumentar el presupuesto para la salud pública. Bueno, Y ahí lo tenemos al ministro Roby este haciendo petardismo mediático. Como está acostumbrado a hacer. Haciéndose presente él mismo personalmente en un centro de salud, por ejemplo el de Bartecha, donde salió asqueado por las condiciones en que estaba. Ahora, nosotros creo que hemos hablado en este programa hace un par de años atrás, y quizás más, de una nota que nos impactó a todos, ¿no? Que fue, creo que fue por ahí por noviembre del año 2009, que una nota que hacía el MDZ cuando era más o menos independiente, al director entonces del Centro de Salud número 39 de Bartecha, donde decía, la salud que merecemos, que merecen los pobres. O sea, ¿qué salud merecen los pobres? Porque hacía una caracterización de ese centro de salud, que más o menos lo que se está hablando ahora, de que la gente tiene que pedir turno y no hay médicos, de que no hay baños, de que está todo que se viene abajo. Bueno, que a veces hasta, por ejemplo, como este salió a decir que ni los médicos. Bueno, este tipo salió tan indignado. Y vamos a leer algunas de las cosas que dijo, ¿no? Para que veamos la calidad y bueno, ¿y qué hay detrás? ¿Qué se esconde detrás de este fulano Roby, ¿no? Doctor Roby. Dice, cuando salió, una de las cosas que se han rescatado, ¿no? Dice, estoy re caliente. El que no labura se tiene que ir. El centro de salud 39 es un desastre. Textuales, ¿no? Otra frasecita. Hay mucha gente en la sala esperando ser atendida. Y solo hay un médico de los tres que tendrían que estar. Vamos avanzando. La doctora del Popolo, por la Isabel del Popo, titular de secretaria general de AMPROS, habla de precarización del Estado. Y la que tiene el cerebro precarizado es ella. Fíjense lo que dice este individuo. O sea, cuando se tiene que ocupar primero el centro de salud. Claro, que si hace el ministro. Es el ministro. Entonces, ahora, este tipo. ¿Quién le echa la culpa a quién? ¿Quién es? ¿Del Popolo es responsable del centro de salud 39? No, él es. Bueno, el que tiene el cerebro medio precarizado, me parece que este pibe, ¿eh? Bueno, la otra. Me cansé. Esto es a matar o morir. Son unos caraduras. Usan la licencia gremial para hacer nada. Y él hace mucho. Claro, entonces quiere decir que los centros de salud están como están porque los gremios se han tomado licencia a los dirigentes. ¿Cómo entra el tema? Bueno, son todos delegados, entonces, claro. Adentro de un centro de salud, ¿cómo es? Claro. Y él es el que tiene que administrar también eso. Son responsabilidades. Otra frasecita, verá. Me da vergüenza decir esto, pero a los médicos y enfermeros los tenés que acorralar para que trabajen. Por eso son unos negros de mierda, como les dijo él a los enfermeros y trabajadores del centro de ahí del hospital de La Paz, ¿eh? Que le fueron a hacer un reclamo como ministro y les trató de negros de mierda que no querían trabajar. A eso se refiere que hay que acorralarlos, ¿no? Bueno, otra. Yo me voy a ocupar de hacerles el sumario al que corresponde y los vamos a cesantear. Bueno, estas son amenazas, ¿ah? Como en su momento amenazó con quitarle la personería gremial a uno y otro gremio. Bueno, este tipo vive de amenaza en amenaza, pero no. Del centro de salud no dice nada. Claro, ¿eh? Claro, ¿qué solución le va a dar? No, ¿ah? Bueno. Acá hasta el momento no me da ninguna. Bueno, y la última, y es la mejor de todas, las bolu frases del ministro. Dice, la doctora Velázquez, por Gladys Velázquez, dirigente de AMPROS, es una cara dura, cobra 54.000 pesos al mes y está al pedo. Ahora, ¿cuánto cobra él? Claro. Me digo, ¿cuánto cobra él y qué es lo que hace por el centro de salud? A ver si me lo arregla. O sea, no por el 39, por el 17 de la acera. Por el hospital Encina, por el hospital central, que está ahí, está todo terciarizado, los pisos, por el Perrupato, por todos los hospitales que le corresponden en los centros de salud. Vamos a ver qué está haciendo. Ahora que tiene presupuesto, si tiene presupuesto, vamos a ver si arregla algo. Porque sin presupuesto, no hacía nada, me imagino ahora. Bueno, este tipo es un tirabomba y es un fascista, porque para hacer estas declaraciones, bueno, yo creo que en Palestina no desentonaría este tirando bombas, el cretino este. Bueno, pero mira, más allá, aparte acá, bueno, hace un comentario a la gente de Sorandino, que es donde yo saqué esta nota, donde, bueno, en otras palabras dice lo mismo que decimos, bueno, ¿qué dice para poner y arreglar todo esto? ¿Cuál es el tema? Hay que cortar. No vemos un plan de salud, no vemos un plan del gobierno, sí vemos planes de la empresa monopólica sobre el gobierno, y ellos, por eso que te digo, que piensan que nos están tomando por estúpido y cuando estamos siendo más de cerca, que donde se terminan demarrando a ellos, cuando se tienen que hacer cargo de lo que es seguridad, salud. Y estudio y trabajo y no se hacen cargo de nada. No, entonces buscan estos bravucones, dirían algunos. Estos bravucones tirabombas mediáticos. Ahora mirá, en esta nota hay un solo comentario que yo lo voy a rescatar. Y bueno, está escrito con nombre y apellido, incluso con un correo electrónico. Yo no tengo por qué mencionarlo acá, porque está, si lo quieren ver, lo buscan en este diario digital. Y dice así, la persona, le vamos a llamar por su nombre, Pina Orlando, dice: este matón soberbio asumió hace 7 meses como ministro de salud. Antes fue asesor del ministerio y pertenece a un gobierno que lleva más de 6 años y medio de gestión. Recién ahora pisó un centro de salud y se dio cuenta de lo que a diario deben padecer miles de mendocinos. Sin dudas, un eximio vendedor de humo. Que en todos los lugares donde estuvo, liceo militar, equipo de rugby, recordemos el siguiente, fue Puma, creo que fútbol, fue kinesiólogo en Independiente Rivadavia, facultad, Palmares, casa de gobierno, nunca dejó buenos recuerdos. O sea que este es un tirabomba. Vende humo. Y bueno, y un poco la nota esta de este periódico, hace sí solapadamente una mención a que este individuo sería uno de los candidatables a gobernador para el 2015. Por favor, mendocinos, lo que le gusta ir a votar, lo que sienta la necesidad cívica, no lo creen. Bueno, este tipo está haciendo lo no quiere la salud, no quiere a nadie. Él, que ha usufructuado de los cargos públicos durante años, ¿no? Y sigue usufructuando. Bueno, justamente, como él conoce de adentro el palo, sabe cómo es la malla, cómo se puede hacer, cómo se estiran las licencias por salud, las licencias... Nunca lo ocupó él. No, bueno. El asunto es que así está la salud pública en Mendoza, ¿no? O sea, está con un enfermo a la cabeza, digamos. Exacto, que culpa a los trabajadores. O de la cabeza. Claro, que hace responsable a los trabajadores de las deficiencias que los mismos trabajadores vienen denunciando hace años al mismo gobierno, porque es una continuidad en esto. Y este tipo tiene las caras. Además, tiene asesores que han sido funcionarios del gobierno de Jaque y anteriormente del gobierno de Cobo. O sea que hay toda una... Él dijo que iba a solucionar, ya no me acuerdo cuando asumió que iba a solucionar, que iba a arreglar todo, y hasta ahora veo que sigue todo exactamente igual y peor. O sea, cada vez se va deteriorando más esto y bueno, no sé en qué momento lo piensa arreglar o cómo lo piensa arreglar. Y mira, porque los trabajadores las soluciones también las tienen, nada más que ellos ven lo que dicen. Sí, aparte ven otros negocios, ellos ven el negocio y no ven la necesidad real, porque el pueblo tiene muchas veces la solución, donde no se lo escucha, donde no se lo atiende. Fíjate vos que uno de los proyectos que tiene este individuo es pago por productividad, ¿viste? O sea que hay una concepción muy muy muy de clase, ¿no? De clase burguesa ahora, sí, ¿no? O sea, vos producís, vos ganás. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en este tipo de los conflictos de las terminales autopartistas y la fabricación de autos, ¿no? O sea, los obreros de la autometría tienen muy buenos salarios porque a su vez producen una buena cantidad, digamos, de producto y generan mucha plusvalía. Pero, ¿vos cómo medís en salud la productividad, ¿no? ¿Cuántos enfermos atendés en el día, por ejemplo? O vos tenés, por ejemplo, que para un médico tiene que atender, por ejemplo, vamos a lo que es el hospital de niños, ¿no? Que cuando uno va a una guardia siempre está llena. Y a veces está llena, ¿por qué? Porque los médicos se dedican el tiempo que sea necesario para atender a ese niño. Ahora, una hora, media hora, dos horas, claro, 15 minutos. Bueno, entonces vos qué le tenés que decir. Bueno, vos me tenés que atender 5 o 6 niños en una hora. Es imposible. Claro. Entonces, ¿cómo medir la productividad? Entonces, bueno, justamente, ¿qué busca con esto? Deteriorar la salud, la atención de los médicos a la población. Claro, y de última, entrar en el juego de la competencia de leal, decir, bueno. Yo voy a ver médicos que se van a venir a eso, ¿no? Bueno, yo puedo hacer ese trabajo. Vos me decís que yo tengo que ver 5 chicos en 10 minutos, yo lo veo en 10 minutos. Me importa, 3 picos, claro. Yo lo veo. Mientras me los paguen. Claro, y me los paguen. Bueno, a eso vamos, ¿no? A la precarización, y esa es la denuncia que han hecho sobre la precarización del servicio y la precarización del sistema sanitario. Estamos hablando de salud pública, y en la salud pública no hay hospital, centro de salud, que vos no tengas que pagar un arancel. Entonces ya eso es, por mínimo que sea, es un arancel, vos estás pagando por algo que no tendrías que pagar. Porque para eso es salud pública, la salud pública es un derecho que tiene la población, a recibir atención médica y atención sanitaria sin tener que desembolsar un solo peso. De eso se tiene que encargar el gobierno del Estado, la salud, la seguridad y la educación. Claro, entonces, y son los tres más afectados que estamos charlando, de maestros en el norte. Acá los maestros de acá también están exactamente igual, ¿no? Sí, no lo alejemos mucho de... Con un sueldo precarizado y es más. Tenemos la salud. Y de seguridad ni hablemos. Claro, ¿cuántos chicos en muchas escuelas nos obligan a pagar la cooperadora? Por ejemplo. O aparte que lo que le están dando por acá, lo que estaba pasando, los dirigentes gremiales denunció la copa de leche, nos dan un peso 90 por alumno, por alumno por mes, cuando un bizcocho sale un peso 25. O sea, un peso 90 por mes, por alumno. Bueno, es una locura eso. Entonces bueno, hoy día le da uno, mañana le da otro. Bueno, y esto también nos afecta a la salud de los niños. Claro. Educación, salud y seguridad es lo que tiene que garantizar el Estado, y no lo está haciendo ninguno de los puntos del sistema. Bueno, vamos a hacer un cortecito, aprovechando que no viene el pirata. Vamos a hacer un bloque más, vamos a un corte ahora. Vamos a escuchar un temita musical. La plata que usted me paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Perderá que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que trae, se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Es por eso que le digo al que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción. Y sí, tendrá que dar respuesta. Entonces sí, tendrá que dar respuesta. Respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas, respuestas. Sí, tendrá que dar respuesta. Cuyún en la tarde, 89.3. Bueno, seguimos con la chispa que enciende lo del pueblo. En el este ya sí, último bloque. Estamos aprovechando la extensión horaria porque Locos de la Azotea no llega. Deben estar sufriendo con San Lorenzo Bolívar. Debe estar rezándole al Papa Francisco. Claro, a ver cómo le cómo los ayuda. Y a San Torrico. Torrico, el ex pecho frío del Tomba. No, es un chiste todo para los amigos tombinos acá del barrio. Gran valor. Bueno, estamos terminando y no podemos dejar de mencionar dos cosas. Una, la terrible agresión que está sufriendo el pueblo palestino en la franja de Gaza, que no podemos dejar de denunciar como un genocidio desde este programa, y pienso que desde el espíritu que de los que construimos Radio Comunitaria Comunión, también estamos digamos sintonizados en este sentimiento, ¿no? Creemos que lo que está pasando en esa zona es un genocidio. No hay excusas ahí, ¿no? No hay excusa, ahí no hay excusa étnica, no hay excusa religiosa, no hay excusa de ningún tipo. Ahí se está peleando por un pedazo de tierra que significa la salida al mar, y en esa salida al mar, en esa zona, hay grandes concentración de petróleo. Concentración de petróleo. Entonces, esto es una guerra meramente económica. Pónganle el disfraz que le pongan. Acá nada de terrorismo, nada de túneles, señores. Si lo que les preocupa son los túneles, espérenlo en la salida del lado de con toda la tecnología que hay hoy por hoy, se pueden encontrar todos los túneles, todo. Claro, no hace falta bombardear y masacrar a una población. Es algo que una población viene peleando por años, porque también es el suelo de ellos. O sea, van a sacar, es matarlos. Para quedarse con el suelo, para que la gente no pelee, porque claro, igual los van a desalojar, Ahora muy humanitario estos tipos, ¿no? Cuando una hora antes, dos horas antes te dicen, muchachos, váyanse porque vamos a bombardear la cuadra. Y te tenés que ir. Ese es el respeto humanitario que hay. A quienes han sufrido, ¿no? También como pueblo, la humillación de un holocausto, ¿no? Entonces hoy están pagando con la misma manera con las que ellos sufrieron, ¿no? Y bueno, y no podemos dejar de denunciar este genocidio. Les guste a quien no les guste, y acá no hay cuestiones étnica ni religiosa. Acá hay cuestiones económicas. Esta guerra, como lo fue siempre desde la invasión en 1948, fue para controlar por parte del imperialismo occidental la ruta del petróleo y las zonas petrolíferas. Y bueno, y hoy la Franja de Gaza está enfrente de una gran reserva petrolera, a las cuales quieren tener acceso sin ningún tipo de intermediación. Ese es el motivo de esta guerra. Y a su vez una guerra genocida, ¿no? Porque están liquidando prácticamente a todo un pueblo. Claro. Un país, una nación, personas exactamente igual que nosotros, que lo único que quieren es vivir tranquilos. Bueno, lo otro es que el domingo 20 fue el día de la misma. ¿Sí? Acá fíjense, esto fue una de la conmemoración del Día del Amigo fue una idea de un argentino. Porque se encargó en un momento de cuando, o sea, se toma como referencia la llegada del hombre a la luna, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, él hizo como una cadena, ¿no? Porque, bueno, en ese momento fue una transmisión que creo fue, yo era muy chico, me acuerdo, fue una de las primeras transmisiones que se hizo a nivel planetario. Entonces se pudo ver en todo el mundo, bueno. Que en realidad lo que se quería mostrar era el poderío de Estados Unidos en ese momento. Claro, que después, bueno, está, si es verdad o mentira. Claro, en todo lo que genera, ¿no? Bueno. Pero a su vez logró en la comunicación algo que no había sucedido hace nunca, entonces, ¿no? Que era que era todo el mundo expectante al hecho, viendo una transmisión. Venía haciendo un Facebook de hoy. Claro, bueno, ¿no? Entonces ahí se le ocurrió a un argentino, no sé, un porteño. Como el Dios Baldo, claro, el amigo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué tal si para tal día en todos los lugares mandó distintas cartas y eso se multiplicó? Y bueno, después así que en el mundo, el día 20 se festeja el Día del Amigo. Nosotros, en Argentina ha habido varias propuestas distintas, ¿no? Por ejemplo, cuando muere el negro Fontana Rosa el día 19 de julio. Hacerlo por el café donde iba y se tomaba él con su grupo de amigos, que eran los canallas. Y por lo que significó él como parte de Argentina, de la cultura argentina. Claro, ¿no? Con personajes tan emblemáticos, ¿no? Como Navarro Pereira, y bueno, esa es una alternativa. Y también un 19 de julio se producen algunos hechos que para nosotros no podemos dejar de nombrar y recordar, ¿no? Uno fue la muerte de Cacho El Cabri, que fue que muere por razones naturales, Cacho El Cabri fue uno de los grandes dirigentes que tuvo la juventud peronista revolucionaria y fue, digamos, uno de los primeros organizadores de la resistencia peronista en la década mediados de la década del 60, del 70. Y bueno, y un referente de los jóvenes de ese momento, de los setentistas, ¿no? De los jóvenes setentistas, pero eran. Bueno, porque esas formaciones dio origen a lo que fue la juventud peronista, el peronismo de base y todas esas corrientes que siempre se expresaron a favor de un cambio revolucionario de la sociedad y bueno, y también fueron víctimas de la gran represión a partir del golpe del 76. Y bueno, y la otra es la caída en combate de lo que fue la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores, con Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga, Domingo Mena y las compañeras Liliana Delfino y bueno, no me acuerdo la y Ana María Villarreal, que también en un día 19 de julio son en un enfrentamiento, en un operativo se enfrentan y bueno, son asesinados en el momento y desaparecidos, ¿no? ¿Por qué hablamos de este, de esta dirección? Porque estos dirigentes que dieron su vida por un cambio revolucionario han sido ninguneados por la historia. Tratar de olvidarlos también, de no nombrarlos, de negarlos, no existen. Bueno, a Santucho siempre se lo identificó como jefe guerrillero, cuando fue un gran pensador, filósofo y dirigente político, ¿no? Fue un hombre comprometido con las masas, con su pueblo. Contador. Y claro, fue un aporte fundamental para la organización de la resistencia de los trabajadores azucareros tucumanos, cuando hubo una gran represión por los cierres de los ingenios en Tucumán. Muchos lo recuerdan también de la gran fuga de Trelew, con grande la dirigencia que estaba también de Ler, de PRT y Montoneros. Bueno, ese es nuestro reconocimiento también, o sea, porque no podemos dejar de nombrarlo, no podemos dejar de hacer referencia, porque han hecho historia y porque de alguna manera el pensamiento revolucionario de todas estas personas, incluso que hasta la podemos asociar a la de Cacho el Cadri y hasta el gran aporte cultural que hizo el Negro Fontana Rosa, no deja de ser aportes que han mejorado la calidad de nuestro ser nacional, ¿no? A partir de la política, a partir de la cultura y a partir de una idea, ¿no? De que el cambio es posible si nos lo proponemos, que el poder hay que disputarlo, ¿eh? Y que el poder hay que conquistarlo para las masas laboriosas de este país. Bueno, nuestro programa se basa en eso, ¿no? Y por eso los recordamos y por eso también, bueno, de paso saludamos a todos los amigos que nos escuchan y a todos los que comparten en parte este pensamiento, ¿no? Y para los que no, también nuestro saludo como amigos, ¿no? Bueno, eso sería todo por hoy. Día miércoles, saludo a Amanda también, una gran amiga de acá de la radio. Y bueno, será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 con este programa que se llama La Chispa. Que enciende la voz del pueblo. Hasta el próximo miércoles y muchas gracias por escucharnos. Chao.